Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos ahora en comunicación con Cecilia. Ella es trabajadora de la empresa LATAM de aerolíneas, Chile y Brasil. Cecilia, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Rosy? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa desde acá, desde Mendoza, un poquito lejos, pero estamos cerca ahí con el conflicto. Sí, no importa, hay distancias que no importan, ¿no? La gente también, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Cecilia, contanos porque estuvimos al tanto que hubo un conflicto ahí por el cierre del call center que deja 40 trabajadores afuera y bueno, contanos un poco cómo están manejando el conflicto, qué es lo que ha pasado. ¿Cómo Esto no? es por Los la fusión. Trabajadores fueron a la empresa el lunes a la mañana, como todos los días, sí, y se desayunaron con que vino el frente a anunciarles que a partir del 29 de marzo se cerraban las puertas del call center. Ajá. Sin más. Sin hicieron, más. Aprovecharon y informaron en un momento en que no estaban sus delegados, además. Pero bueno, por suerte tenemos buena comunicación con nuestros compañeros y el sindicato, así que nos llamaron, yo estoy en la parte de prensa del sindicato. Sí. Y nos avisan de la situación, por suerte, la parte gremial del sindicato se comunica con la empresa y nos dicen que el cierre del cole es definitivo. Les preguntamos por qué ni siquiera nos avisan de manera educada, por poner una palabra, porque no hay, claro, siempre es lamentable esa noticia, pero por lo menos se podría informar con cierto tacto. Bueno, ni una cosa ni la otra, nos dijeron que era irreversible el cierre del call center. Así que, desde APA, que es el sindicato que nos nuclea, Asociación del Personal Aeronáutico, hicimos como medida inmediata asamblea en todas las bases donde opera LAN Argentina, SAM y LAN Airlines. Consecuentemente se pararon las operaciones de 6 aeroparques y varias ciudades del interior estaban en estado de asamblea. Sí. Y bueno, ante este conflicto, si bien no salió en ningún medio, porque, bueno, no es casualidad, estas empresas que tienen un blindaje mediático importante, sí, no es casualidad, porque Gustavo Lopetegui, que se nombró en la jefatura de gabinete, fue el CEO de la TAM hasta unos meses antes de iniciar la campaña para el PRO. O sea que, claro, digamos, todo tiene relación. Sí. Bueno, en ese contexto, fuimos conciliados con el ministerio, tuvimos una primera audiencia, y bueno, como el sindicato no admite despidos, cosas que bueno, valoramos mucho, en la primera audiencia la empresa se mantiene en el cierre de este sector y el sindicato se mantiene en la continuidad laboral de todos los compañeros. Nosotros hicimos 40 compañeros, hay algunos más, solo que la empresa ya los está reubicando en otros sectores. Entonces es como que, bueno, los 40 iniciales, el número está variando como parece minuto a minuto. Pero por eso hablamos de una cantidad de trabajadores cercanos a 35, 50 compañeros. Y bueno, por el momento claro, contamos con Cecilia, la palabra, entre comillas, de esta empresa de darle continuidad a los compañeros. Cecilia, trabajo, ¿no? Buenas noches, te habla Enrique. ¿Qué tal? Mira, nosotros también sabíamos o nos llegaron noticias de que en el sector de expedición puede ser que haya habido intenciones, o mejor dicho, que haya habido suspensión o despido de compañeros ahí, en lo que es la parte de equipaje. Nosotros tenemos un segundo problema con la empresa, porque sí, el sector se llama despacho de aeronaves, el sector es operaciones, sí. Sí. Y lo que pasa con estos compañeros es que son los que hacen el peso y balance del avión, ni más ni menos. Claro. El peso y balance. ¿Cómo? Sí, te escuchamos. El peso y balance del avión es lo que permite que el avión despegue y aterrice en condiciones de seguridad. Son los que distribuyen la carga en la bodega, dónde van los equipajes, los kilos que representan X cantidad de pasajeros, etcétera. Y de esa manera el avión despega con ciertos estándares internacionales de seguridad. Uh-huh. Esto que se llama despacho en aeronaves, la empresa tomó la decisión, que también comunicó de manera muy arbitraria, porque lo hizo a través de un correo electrónico, con lo cual se enteró uno de los compañeros que estaba de turno, que automáticamente le comunicó al resto de los compañeros, el delegado del sector también estaba en sus merecidas vacaciones, o sea que no es actualidad esto del destrato de la empresa, sino que es un mecanismo muy común, claro, una maniobra muy sucia, a la que parecía que tenemos que acostumbrarnos, pero bueno, no tenemos por qué. Bueno, anunciaron esto, que sus funciones quedaban renovadas y que empezarían a hacerse desde Brasil. De hecho, en este momento el despacho de las aeronaves de matrícula brasileña y paraguaya que arriban y despegan de la Argentina, se están despachando de manera remota, que así se llama. Es decir, que estas tareas se están haciendo en un centro de despacho en Congonhas, que es uno de los aeropuertos de San Pablo en Brasil. Claro. El problema de esto, para que no está metido en el tema, voy a tratar de ser, no sé si esto lo estoy diciendo clara, pero quisiera aclarar un poquito qué significa esto. Sin lugar de la idoneidad de los compañeros que realizan su trabajo en otro país, hay una cuestión de mediatez con lo que está pasando en el despacho de una aeronave que no se puede suplir con ninguna tecnología. No es lo mismo que una persona vea en la Argentina cuántos pasajeros subieron al avión, cuántos quedaron abajo porque perdieron el tránsito, tres balizas quedaron retenidas por artículos peligrosos, dos sacas de correos fueron detenidas para aduanas porque se abrieron los precintos. Pueden pasar muchísimas cosas previas al último momento del embarque de una aeronave. Eso solamente se conoce estando in situ, en el momento. Es muy difícil, sería imposible transmitir todas esas cuestiones en el momento en que una persona a 3.000 kilómetros de distancia está despachando un vuelo desde la Argentina hasta Lima y a la vez, o a Asunción del Paraguay o a San Pablo, y a la vez está despachando 17 vuelos más de cabotaje en Brasil, en la que, digamos, situación en la que se puede repetir cualquier contingencia de estas que yo menciono, porque son habituales en la aviación. Es común y habitual que pase, ¿sí? O sea que, digamos, en función de ajustar, achicar personal, obtener mayor rentabilidad, se está poniendo en riesgo la seguridad de todos los pasajeros que usan la línea. Y nosotros entendemos que la empresa debería hacer una reflexión importante en ese sentido. No queremos generar un falso alerta, pero es muy importante que esa tarea sea realizada por nuestros compañeros, que son, además tenemos un promedio de compañeros que no baja de 8 años de antigüedad en la empresa. Claro, que son profesionales en el tema, digamos. Exacto. Exactamente, son todos técnicos, y están habilitados además por la NAC, tal cual exigen las regulaciones nuestras. Claro. O sea, dejar de hacer ese trabajo realmente no es algo que me gustaría que la empresa reflexione, ¿no? Claro. Cecilia, y en el call center, ¿cuál es la tarea de los trabajadores del call? La tarea que los trabajadores hacían hoy es la atención telefónica, ni más ni menos, de los pasajeros que tienen muchas consultas, muchos reclamos por hacerle a la compañía aérea. Todo eso, como esta compañía en LATAM, junto con otras de la región, entraron en una estrategia de low costización. Lo que pretenden hacer es que todos esos llamados sean derivados a páginas de la web, y que no haya un ser humano del otro lado de la línea, sino que eso se resuelve a través de los sistemas de modernos, ¿no? Una aplicación, etcétera. Sí, según las palabras clave que vos pongas, es la respuesta que te va a dar el sistema, digamos. Claro. Digamos, esto se está aplicando en otros lugares donde operan este tipo de compañías. Qué y bueno. Para un pasajero que tiene un reclamo, por lo general no tiene ningún resultado y siempre tiene que estar recurriendo a organismos gubernamentales o defensa del consumidor para que les puedan respetar sus derechos. Claro. Esto entra en lo que serían las aerolíneas de bajo costo, ¿verdad? ¿Se estaría transformando en esto? Exactamente, es parte de esa estrategia de bajar los costos, que en realidad es importante ir aclarándole al público en general, a los pasajeros, que el low cost o bajo costo, en sus palabras en castellano, no es un bajo costo en el pasaje. Exacto. Eso se puede comprobar en Latam, por ejemplo. El único costo reducible son los trabajadores en este momento. Exacto, exactamente. Pero la empresa no dejó de vender los pasajes a las tarifas que los viene vendiendo. Entonces, el low cost o el bajo costo no es para el pasajero, es para la empresa. Es para la empresa. Sus costos en los pocos en que puede variar. Y lamentablemente somos los trabajadores, porque hay costes en los que no se puede hacer un ahorro, porque el avión igualmente lo hacen, trabajan con combustible al mínimo, pero combustible al fin, quiero decir, lo tienen que pagar en dólares. Claro. O sea, bueno, sí, es un poco la tendencia de todas estas empresas monopólicas que están buscando aumentar la, la productividad, o sea, la productividad es achicar costo a partir de reducción de mano de obra y, bueno, mantener sus ganancias arriba, digamos, ¿no? O sea, y bueno, con las consecuencias en este sector, que bueno, por ahí en otro momento si no habría problema nos volvemos a comunicar, porque es un sistema muy complejo. En la Argentina no es plausible aplicar un modelo de low cost, sobre todo cuando tenemos una cantidad de pasajeros que es estática en el país. Nosotros tenemos una economía en recesión en este momento, ¿no? Claro. Hay pasajeros que se prevea que pueden aumentar como en otras regiones del mundo, al estilo sudeste asiático, Europa. La Argentina en este momento no tiene este tipo de mercado. Claro, está todo relacionado. Poner a competir estas compañías en este mercado, de mínimo, es una competencia desleal con la aerolínea de bandera. Claro. Sí, porque cualquiera no viaja en avión. Por más que lo bajen... Exacto. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a tener que luchar contra eslogans nuevos del estilo de venimos para democratizar la aviación, ¿no? Claro. O sea, son esas cuestiones que nos va a tocar desmenuzar y explicarle a los trabajadores mismos y al público en general, para que el pasajero entienda que con suerte es estafado, digamos, porque si no, tenemos varios ejemplos en el país, incluso uno de ellos es el avión de Lapa, con casi 90 muertos, claro. Y otro de los ejemplos es Lamia, que por utilizar combustible mínimo no llegó a recorrer los 3.000 kilómetros de distancia que necesitaba por estar sobrevolando un aeropuerto, sí. Y con las consecuencias también ya conocidas. Así que con suerte los pasajeros son estafados. Claro. Y sí, o sea, digamos, todo esto en función de la ganancia de la empresa, sin preocuparse primero por la situación de los trabajadores que contiene y mucho menos del pasajero que encima le cobran el pasaje bien más que cobrado, ¿no? Porque porque además se cobran lo que comes a bordo, si te das una maleta que tiene 2 kilos de más de los permitidos, además de eso... Quieres que te la despachen ellos, si además tenés que imprimir el boarding pass en el aeropuerto y no te lo llevas impreso de tu casa. Claro. Todo eso va sumando costos extras. Exacto. Entonces, los anunciados 37 dólares de tal a cual destino terminan siendo mucho más caros, porque además hay que trasladar aeropuertos diferentes a los centrales. Digamos, el costo total, además no lo digo por una posición política. Hay estadísticas, por ejemplo, en el promedio de tarifa de los pasajes europeos, en los que el promedio de tarifa no baja con la participación de las low cost en el mercado, aún cuando la cantidad de pasajeros se mantenga. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que si el promedio de tarifa hace 10 años atrás era de 1.000 por pasaje, sigue manteniéndose aún hoy. A 1.000 por pasaje, suponiendo que la cantidad de pasajeros sea igual o mayor que la estándar. ¿Por qué? Porque las compañías bajo costo nunca bajaron las tarifas. Claro. Desde el momento en que entran al mercado, sí lo hacen con tarifas de dumping. Dumping es vender abajo, debajo del costo mínimo para la operativa. Sí, para ganar el mercado, para romper, digamos. Exacto, revientan el mercado en términos que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque detrás tienen grandes pulpos y grandes... Claro. Inversionistas, sí. Pero sabemos lo que son los inversionistas internacionales, y detrás hay monstruos como las compañías árabes que están operando en todo el mundo, que además tienen un poquito y les sale petróleo, entonces tienen tienen banca, para hablar en criollo, ¿no? Tienen su banca. O sea, logran penetrar al mercado y una vez que están y se han posicionado, ajustan la tarifa al estándar. Exacto, progresivamente lo que ocurre es una concentración en pocos puntos internacionales de los mercados regionales o locales a nivel mundial. Y lo que se les está permitiendo es justamente eso. Vengan, ocupen este mercado, que están en 5 años, estén en ustedes, porque ahora mismo va a desaparecer. Recuperan. Y sí, porque es así, o sea, nadie viene a hacer una inversión poniendo toda una estructura empresarial para no ganar. Si no gana hoy, ganará dentro de un par de años y bueno, ganará y recuperará lo que no ha ganado en estos primeros años. Bueno, esa es lamentablemente la concepción de este sistema, ¿no? Que nos tiene a todos sometidos y digamos y subjugados, la perversidad de este sistema, ¿no? Porque como vos decís, ¿no? Lo que se pierde en lo que se baja en precio, se pierde en calidad y en seguridad. Definitivamente. Y en precarización de los trabajadores, claro, que es la variable de ajuste para estas empresas, y bueno, y es lo que estamos dispuestos a resistir, ¿no? Uh-huh. Por ahora no podemos hablar de cambio de sistema, aunque nos encantaría, pero no porque no tengamos ganas, sino porque lo vemos difícil en el corto plazo, pero sin embargo nos parece que sí, y claro. Bueno, en algún momento vamos a empezar a hablar de eso. Sí. Habría que intentarlo, ¿no? Ah. Claro que sí, claro. Bueno, que sí. Bueno, Cecilia, bueno, la verdad, Cecilia, que muy ejemplarizador, sí, sí, tu participación en el programa. Y esclarecedor, claro, porque uno muchas veces escucha por la prensa común burguesa, sí, cuáles son las novedades, cuáles son los beneficios de estas líneas de bajo costo, pero vos nos has dado una visión un poco más clara de cuál es la realidad desde los trabajadores, uh-huh, la realidad desde los usuarios y la realidad, uh-huh, desde el aumento de ganancia de la empresa con este bajo costo que lo traslada a los trabajadores y al usuario. La verdad que, Cecilia, es fantástico. Bueno, nosotros nos volvemos a comunicar. Sí, por supuesto, Cecilia, ya sos contacto nuestro, en cualquier momento te volvemos a llamar. Nuestro aporte es darle difusión a esto. Nosotros muchísimo. Tenemos una página en el Facebook que es La Chispa Mendoza. Ahí subimos el programa, subimos las notas que les hacemos. Como nosotros siempre decimos, tratamos de llevarle las noticias de la voz de primera persona, que es el trabajador. Por eso, bueno, es que nosotros tratamos de comunicarnos con ustedes para que ustedes nos cuenten bien cómo son las cosas. Así que, bueno, bueno, nuestro apoyo, nuestro aporte, nuestra, gracias, difusión. Aprovecho también a pasar, sí, nuestra página de Facebook como trabajadores, además de sí, de la página del sindicato, que es APA Aeronáutica. APA. Pero, uh-huh, como trabajadores también tenemos una página desde la cual informamos en primera persona lo que está pasando, y es, sí, Trabajadores de la TAM Argentina. Bien. Así que ahí, bueno, ahora por mensaje nos pasamos los contactos para darnos mutuamente difusión. Bien, bien, bien, Cecilia. Bueno, desde ya muy agradecidos por habernos atendido y habernos informado también. Un gusto, bueno, un abrazo y saludos a los compañeros ahí. Muchísimas gracias, abrazo. Mucha suerte, compañera. Chao, compañera. Saludos. Chao, chao. Bueno, estuvimos en comunicación con Cecilia, que es parte de APA, que es la Asociación de los Trabajadores Aeronáuticos. Personal aeronáutico y trabajadora de LATAM. Y delegada de LATAM. Bueno, continuamos.